el endemoniado gadareno. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, escuche esto, siempre de día y de noche, diga conmigo, de día y de noche, andaba dando voces en los montes. ¿Qué andaba haciendo de día y de noche? Dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamaba a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Hasta aquí nomás. Legión me llamo, porque somos muchos. Hoy vamos a hablar, hermano, preste atención, no de la fe del endemoniado gadareno, sino de la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Porque este hombre no fue salvo o no fue sano por fe. Él fue sano y salvo por la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Porque Dios siempre tiene misericordia del hombre, cualquiera que sea su situación. Dios tiene misericordia aún de los ateos. Dios tiene misericordia, aunque no lo crea, aún de los brujos, de los hechiceros, de los esos satanistas. Dios tiene misericordia de ellos. Amén. Ahora, si Dios tiene misericordia de esa gente, ¿cuánto más no va a tener de nosotros que le servimos? Amén, hermano. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Fíjese, en el capítulo anterior, en el capítulo 4 del 35 en adelante, el Señor habla acerca del poder y la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Dice que se había levantado en el medio del mar un gran viento, hermano, que casi partía la barca. Y los discípulos asustados: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y se levantó y solo levantó la mano y le dio una orden nada más. Mire, hermano, yo quiero que por un instante usted se meta conmigo en medio del mar. ¿Usted ha ido alguna vez adentro del mar, hermano? ¿Ha entrado adentro del mar usted? Hermano, eso es terrible. Ver agua, hermano, usted no mira nada más que agua. Y es un miedo, es una inseguridad que hay en uno. Uno piensa agarrarse bien, porque si esto se quiebra o algo, yo me hundo. Usted empieza a pensar los tiburones, los peligros que hay. Ahora, eso es cuando anda dentro del agua, no más. Ahí anda haciéndole así, mire. Pero el problema está cuando hay una tempestad en medio del mar. Imagínese una tempestad en medio del mar. Yo pienso que eso era terrible. Amén, hermano. Una angustia. Los mismos discípulos corrieron y le dijeron: Señor, levántate, porque perecemos, Señor. Era, hermano, un miedo tremendo que no hay palabras cómo describirlo. No hay palabras. No tengo una palabra exacta cómo describirle lo que esta gente sentía en medio del mar con esa gran tempestad. Pero dice la Biblia que Jesús se levantó y se puso de pie y alzó la mano y solamente dijo: mar, enmudece. Y al instante, oiga, hermano, eso es lo que más me gusta, que en el momento, al instante, empezó a cesar y se hizo grande bonanza. Yo creo que ni olas habían, hermano. Nomás era el mar quietecito, hermano, como un gatito mansito, hermano, porque Dios le dio una orden. La naturaleza entiende la voz de Dios, hermano, pero la naturaleza tiene poder. Los huracanes, los terremotos, los tsunamis, todo eso, hermano, se ve el poder que tiene la naturaleza. Pero si la naturaleza tiene poder, el Cristo que nosotros predicamos tiene más poder que la naturaleza. Amén, hermano. Dele ese aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Dios ya había demostrado su autoridad. Jesús ya había demostrado su autoridad. Llegaron a la región de los gadarenos, y cuando el Señor se baja, el que lo vino a encontrar, hermano, no era una persona normal, sino que era un hombre que traía demonios. Oiga, hermano, venía poseído. Venía, hermano, una condición crítica, desnudo completamente, físico. No traía nada de ropa. Yo me imagino sus cabellos grandes, hermano, su barba grande, sucia, su cara reventada, herido por todos lados, hermano, de tanto con las piedras que se daba aquel hombre, queriéndose matar él mismo. Y hermano, cuando llega este hombre, hermano, ante la presencia del Señor, pero yo quiero que antes que oiga lo que pasó, quiero que se imagine cómo era ese hombre. Era un hombre fiero, un hombre, hermano, con una apariencia, hermano, que a cualquier persona, la Biblia dice que la gente no pasaba por ahí porque le tenían miedo. Decía: no, hombre, ni pases por ahí, porque ese lugar está ahí. Un hombre que anda por los montes, dice la Biblia, y se subían los sepulcros en las tumbas a gritar, hermano, unos gritos desesperados que salían de él, y andaba dando voces de día, de noche. Yo creo que ese hombre imponía temor a cualquier persona, y ese hombre estaba solo en ese lugar. No había nada. Es más, lo que habían eran unos cerdos, y los que los cuidaban ni estaban tan siquiera. Fíjense, los que cuidaban los cerdos ni estaban tan siquiera, porque tenían temor de aquel hombre. Entonces yo veo por la Biblia que este hombre era un hombre fiero, hermano, indomable, un hombre con espíritu inmundo, dice la palabra. Un espíritu inmundo, hermano, es un espíritu demoníaco, sucio, perverso, con unos poderes terribles, amados hermanos. Poderes, hermano, sobre la gente. La Biblia habla de este hombre, que no lo podían atar, no lo podían dominar, hermano, porque un demonio, cuando la gente tiene un demonio dentro, la gente, esa gente tiene una fuerza, agarran las cosas como nada, la levantan. Recuerdo una vez que fuimos a orar por un endemoniado en la casa. Fíjense, nadie se imaginaba, hermano. Era una persona normal, sentadito, él hasta nos ofreció: ¿quiere un cafecito? ¿O le doy una soda? ¿Qué quieren, hermanos? Y no, por lo que usted sienta, hermano. Y ya se sentó tranquilo bebiendo él, cuando de repente solo le mencionamos que veníamos a hablarle de Jesucristo. Fíjese, hermano, fue todo lo que le dijimos, y se levantó con una furia y solo hizo el mueble así, ras, y salió el mueble volando. Usted agarre un mueble, hasta en dos van ahí, hermano, que no pueden con el mueble. Y este solo lo hizo así, ras, y lo levantó y empezó a tirar todo. Hermano, la gente salía corriendo de la casa y nosotros paraditos, no nos movimos. Porque le voy a decir una cosa, hermano: cuando un demonio se presenta ante alguien que tiene a Cristo en su corazón y que está seguro que le está siendo fiel a Dios, no es el cristiano el que tiene que huir. Porque la Biblia dice que es Satanás el que tiene que huir, porque en mi nombre echarán fuera demonios, dice la Biblia, que en el nombre de Jesús echaremos fuera los demonios. No que el demonio nos echaría fuera a nosotros, no que nosotros teníamos que correr. Dice, le voy a hablar cosas, hermano, que nos va a servir en este día. En el Nuevo Testamento, hermano, vemos varios casos de personas con demonios, con espíritus inmundos. No es lo mismo, no podemos confundir una persona con locura o con una enfermedad de epilepsia que un endemoniado. Mucha gente cree que alguien que tiene epilepsia tiene un demonio. No, hermano. La epilepsia es una enfermedad que descontrola el cuerpo. Es cerebral. Amén. Es cerebral. El cerebro no está bien. Y como no está bien el cerebro, causa un choque eléctrico que hace que el cuerpo se estremezca. ¿Sí me entiende? ¿Usted ha tocado alguna vez la electricidad? Usted la agarra, solo le hace así. No, hermano, usted y está, ¿verdad? Y hasta lo tira al suelo y está. ¿Sabe por qué eso hace la electricidad? Pues en el cerebro, la epilepsia, eso hace lo mismo. Te agarra un choque eléctrico y hasta espuma echa uno, hermano. Se descontrola el cuerpo. Y no vengo a hablar de epilepsia ni doctor soy. Pero lo que le quiero decir es que no es lo mismo un epiléptico o alguien con espíritu de locura que grite por ahí en medio del culto, ¿verdad? A alguien que esté endemoniado. Si alguien estuviera endemoniado ahorita, mano, si se por aquí empieza la cosa, se nos llena este lugar, hermano. ¿Que quieren visitarlo? No, lo que quieren es huir del endemoniado, mano. La gente, mire, ¿y por qué dice usted? Yo he visto tantos casos de endemoniado y no pasa nada. No pasa nada porque Dios está con uno. Pero si usted no es cristiano y se le pone ahí un espíritu, hermano, lo manda hasta desnudo, como lo hicieron en el tiempo de Pablo. Tiene una fuerza tremenda. Amén, hermanos. Entonces, aquí vemos, hermano, que el diablo le había dado poder a este hombre. Un poder de romper las cadenas como hilos. Amén. Una soga no la podemos romper, una cadena peor. Los grilletes, los grillos que andaba, son unas cosas de hierro que le ponen en las muñecas o en los pies, hermano, donde los ataban para que no se escaparan. Entonces esas las desmenuzaba. ¿Sabe qué es desmenuzar? Hacer esto, Desmenuzar es hacer añicos eso. Después lo limpio, hermano. Pero eso es desmenuzar, ¿sí me entendió? Entonces, hermano, no era un hombre normal. Era un hombre con un espíritu inmundo dentro de él, que no era el hombre el que tenía esa fuerza, hermano, ese poder, sino que eran los demonios que activaban dentro de esa persona. La Biblia dice, hermano, que este hombre, el diablo le había poder, autoridad, fuerza. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque todas las cosas las rompía y eso mostraba la autoridad que él tenía. Pero mire, le voy a leer el versículo 5 aquí, que vamos a entrar un poquito. Dice el versículo 5, Marcos capítulo 5, versículo 5, lo tiene. Dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros, en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Amén, hermanos. Esto nos demuestra, fíjese, hermano, en el versículo 5 dice que nos demuestra la profunda angustia y el dolor y el tormento interior que aquel hombre sentía, la desesperación de dentro de él, que andaba dando voces, hermano, esas voces, esos alaridos en el monte, de día, de noche, en los sepulcros, hermano. Y ahí estaba, lo que quería dar a entender era la condición interior. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda esto. ¿Alguna vez se ha enfermado usted? ¿Cómo le hace usted cuando está enfermo? Ay, ay. ¿Sí o no? Así le hace uno. Porque lo interior le está diciendo que su cuerpo está causando, hermano, le está causando un sufrimiento interno. Que su voz está diciendo: no está normal la cosa. Hay algo dentro de mí que no me hace sentirme bien. Pues el endemoniado daba voces también, pero no voces de un enfermo. Eran gritos. ¡Ah! Ya me imagino los gritos que soltaba, hermano. Que usted oye un grito de eso y usted voltea a ver quién gritó de esa forma, desesperado por la angustia que este hombre andaba. Él andaba sufriendo, hermano. Él sufría. Los hombres no se le acercaban. Nadie quería ir a orar por él. Nadie. ¿Usted cree que no habían cristianos ahí, hermano? Sí habían, pero le tenían miedo. ¿Cómo me le acerco si rompe las cadenas, rompe los grilletes y si me agarra a mí me despedaza? La gente mejor rodeaba porque no querían pasar cerca donde él estaba por temor a él. Ah, pero cuando llegó Jesucristo, hermano, las cosas cambiaron, porque ahora no era el hombre el que gritaba o de miedo no se le acercaba, era el mismo demonio el que gritaba, pero de miedo al ver a Cristo. Oiga, hermano, la gente no se le acercaba porque le tenían temor a él, y el demonio le tenía temor a Cristo. Eso quiere decir que el Dios que nosotros servimos tiene poder no solo sobre la naturaleza, sino también sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades. Y el Dios que servimos tiene poder. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. El endemoniado gritaba. Fíjese cómo cambiaron los papeles. La gente no se le acercaba porque le tenía miedo al demonio, pero el demonio le tenía miedo a Cristo, porque gritaba y le decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes antes de tiempo. Todavía no es tiempo, le decía. No me vengas a atormentar. ¿Y cuál cree que era el tormento que tenía? Era porque Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo, sal. Y ese era el tormento. Él, el tormento de él, hermano, es salir del cuerpo de una persona. Porque cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona, anda por lugares secos buscando reposo. Está atormentado, no hay a dónde descansar. Y él quiere buscar un lugar donde descansar. Me llama mucho la atención que Jesús le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? No le preguntó cómo te llamas porque quería que le importaba al Señor cómo se llamaba, hermano. No era con que le dijera el nombre, no se iba a sanar. Pero Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y el endemoniado no le contestó: me llamo, un ejemplo, Carlos Roberto Ramírez. Un ejemplo. No le dio el nombre maternal o paternal o como sea, físico, que le pusieron sus padres, sino que ya no le contestó como un hombre normal, sino como alguien que estaba gobernado y ya no tenía, él ya no tenía voluntad propia. Ya no era él, sino que era el demonio el que ya hablaba. O sea, ya su voluntad se había quedado fuera. Y ya le respondió el demonio: me llamo Legión, le dice. Me llamo Legión. ¿Y por qué te llamas Legión? Porque somos muchos. Oiga, hermano, somos muchos. Y esa palabra, hermano, somos muchos, hermano, está diciendo que es más de uno. Amén. Legión, según el ejército romano, eran 7,000 personas. Fíjese, Roma con una legión podía derrotar a otro país. O sea que un demonio, con un hombre con demonios, puede derrotar a quien sea. Puede derrotar a los que vengan. Una legión podía derrotar a un país completo. Ahora, ese hombre con ese montón de demonios podía derrotar a cualquier brujo, a cualquiera quien sea, pero no podía derrotar, fíjese, una legión. Y cuando vio a Jesús, la legión se hincó. Quiere decir que el Dios que nosotros servimos es más poderosa que cualquier legión de demonios que Satanás levante. O sea que más poderoso es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Por eso le vamos a dar un aplauso, dale gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, a su nombre, hermano. Mire, hermano, se sorprende. El endemoniado no contestó por su nombre terrenal, sino por su nombre que había adoptado en el espíritu de las tinieblas. Amén, hermanos. Y fíjense que esto es algo bien bueno que vamos a leer un poquito más adelante, de que la Biblia no menciona nombres de espíritus ni de ángeles. En la Biblia solo menciona dos ángeles nada más. Y dirá usted: pero hermano, si no dice la Biblia que son millones. Dice la Biblia. Pero ¿por qué no da nombres el Señor? ¿Por qué no da nombres el Señor? ¿Por qué solamente menciona dos? ¿Cuáles son esos dos? Miguel y Gabriel. No menciona otros nombres. Y en el ámbito espiritual solamente a uno menciona, que es Lucifer, y Satanás, que el Señor le reprenda, que es el mismo. Amén, hermanos. Pero no menciona el nombre de demonios, porque eso no es revelado a los hombres. Eso no se puede revelar a los hombres. Eso es espiritual. A usted y a mí no nos concierne conocer nada de lo espiritual, de lo que hay en el cielo. Amén, hermanos. Entonces, a nosotros no nos concierne. Por eso dice la Biblia: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que hay en el cielo. O sea, en pocas palabras, aunque nosotros digamos mar de cristal, porque lo oímos de la Biblia, pero nadie puede describir el cielo. Ahora, ¿por qué Dios no describe el cielo tampoco? Porque si no, aquí estuviera lleno, hermano. Dijimos, solo son 60 años. Esos 60 años los paso en la iglesia. Mira lo que me espera. Voy a tener esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Y empieza a mencionar todo. Hermano, la gente es, hermano, convenenciera. Nosotros supiéramos lo que nos espera en el cielo, pero como es por fe, la gente dice, a saber qué hay en ese, yo ni para qué voy al culto, fíjese. Y como no hay nada que nos motive a buscar, es como que a usted le digan, te ofrezco un trabajo. ¿Y de qué es el trabajo? No, pues es picando hielo, un ejemplo. Y picando hielo, ¿y cuánto pagan? $45 la hora, lo agarro. ¿Cuándo empezamos? Ya de una vez, ahorita. Vámonos. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que lo motivó si el trabajo estaba feo? El dinero, ¿verdad? Algo que lo motivó es el dinero, el pago. Entonces, es como que el Señor le dice, te ofrezco el cielo. Vas a tener esto, esto, esto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Todos los días de la vida ir al culto, lo voy. Porque saben lo que le va a esperar después. Pero Dios dijo, no, no les digo. Para que el que me busque, no me busque por conveniencia, sino por amor. Porque los que buscamos a Dios, no lo buscamos por lo que Él nos va a dar, sino porque le amamos. Yo le digo una cosa, hermano. Aunque Dios no me diera nada, yo le amo. Aunque Él no me ofreciera nada, le amo. Y si me muero y vuelvo a nacer, le vuelvo a servir por amor. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Usted no quiere que su marido o su mujer lo ame a usted por lo que tiene, sino por lo que usted es. Y entonces eso es lo que Dios busca también. Dios no quiere que sus hijos lo amen por lo que le ofrece, sino por amor a Él. Amén, hermano. Otro aplauso más fuerte al Dios de los cielos. Amén, hermano. ¿Cómo te llamas? Mire, hermano, ¿cómo te llamas? Le dice. Ahora, vuelvo a la pregunta. Yo me respondía yo mismo, ¿y qué tiene que ver el nombre? Mire, Jesús no lo hacía porque no sabía cómo se llamaba el demonio. El Señor es el creador de lo bueno y de lo malo. Los mismos demonios, al mismo diablo lo hizo Dios. Amén, hermanos. ¿Usted cree que el Señor no sabía si la Biblia dice que Él cuenta las estrellas por su nombre? Las estrellas, los pescaditos que usted no conoce, el Señor sabe cómo se llaman los pescaditos. Las hormigas, hermano, Dios sabe cómo se llaman, cuándo nacieron, cuándo van a morir. Ahora, ¿usted cree que Jesús no sabía el nombre de ese endemoniado? Pues claro, hermano, si Él era Dios, pero lo hizo para que los discípulos, miren, Marcos, hermano, escribió todo y dijo, fuimos a la región, los gadarenos, y cuando llegamos, bajándonos de la barca, nos salió al encuentro. Él estaba escribiendo todo lo que pasó. Él estuvo pendiente, él vio, él oyó todo lo que sucedió cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué no le dijo otra cosa sino que el nombre? Para que los discípulos oyeran que no estaba hablando con un demonio, sino con muchos demonios. Ahí nos dice la Biblia que un hombre puede ser poseído por un demonio y por muchos demonios. Dice, fíjese, no solamente un demonio puede entrar en la vida de una persona. En Marcos 16:9, no lo busque, no lo busque. O si quiere buscarlo, pues ahí está en usted. Marcos 16:9 dice: habiendo pues, dice, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso dice Marcos 16:9, que a María Magdalena no le sacó un demonio, le sacó 7 demonios. Oiga, hermano, 7 demonios. Hermano, 7 demonios son 7 demonios. Fíjese que hay un demonio que es el demonio del sueño, que es cuando los hermanos están, ¿eh? Ese es un de... ¿Sabía usted que es un demonio? Mire cómo abrieron los ojos los hermanos. Yo no soy. Ahí andan los ojos que parecen tecolotes hoy, así bien abiertos. Se le fue, ¿verdad? Hay demonios aún de la coquetería. Ahorita se lo voy a leer. Aquellas hermanas coquetas que se pintan y con la minifalda, está endemoniada la vieja. ¿Es demonio? Ahí dice la Biblia. Ahora, hay demonios de todo. Está terrible la cosa, ¿verdad, ma? Fíjese, pero dice la Biblia que a esta mujer le sacó 7 demonios. María Magdalena era prostituta. No era prostituta, era una vieja endemoniada. Que andaba, no era que andaba muy aquí prostituta, mire que no, era en demonios que tenían. Porque una persona que hace eso no es una persona normal. Yo tengo a mi mujer y nunca he visto mates de esos. Ahora, usted también, yo nunca le he visto cosas malas. Ahora, ya andar ofreciendo que mire que vendo mi cuerpo y que, ¿y quién le va a comprar eso, hermano? Pero aún así lo andan vendiendo, fíjese, hermano. Ahora, fíjese esto, hermano. Esta mujer tenía 7 demonios. Demonios que la hacían hacer lo que hacía. En la Biblia, en Mateo capítulo 12 versículo 45, también dice que cuando el espíritu inmundo sale, amén, sale del hombre, va y toma consigo a 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, hermanos. Fíjese, viene a ser peor porque viene y trae 7 espíritus más. Por eso le digo, le preguntó: ¿cómo te llamas? El Señor no hace las cosas por hacerlas, hermano. Él, cuando hace las cosas, las hace con propósito. Al preguntarle: ¿cómo te llamas?, los discípulos oyeron que le dijo: Legión. Hermano, si usted agarra un demonio y le dice: Legión, es lo último que usted va a ver. Sale corriendo. Porque no es cualquier cosa. Uno lo oye hasta gracioso, hermano. Si usted nunca ha estado en una liberación, un día va a estar. Un día usted va a estar en una liberación. Y cuando usted vea lo que es una liberación. Mire, yo me sorprendí un día que me trajeron. Vamos, ore por una liberación, hermano. Sí, tráigame el endemoniado, échelo. Y cuando va trayendo, entra el niño bien tranquilo, 7 añitos, hermano. Así estaba chiquito como él. Y cuando me pasan el, ¿quién es el endemoniado? Y sale el niño jugando, andaba. Y cuando yo vi al niño, dije: ¡ey, hermana! Y el endemoniado, no es el niño. Esta hermana, porque lo ves corriendo, cree que está endemoniado. Cuando empieza el niño, hermano, le digo: pues yo voy a orar. Pues yo pensé que, dije yo, un niñito, ¿qué va a hacer? Mire, cuando empieza a orar por el niño, hermano, se tiraba al suelo y se tapaba los oídos, se metía debajo de la, mire, como culebra, debajo de las, sillas, de las bancas, de todo. No quería oír. Y usted dirá: hermano, un niño, hermano. Y usted dice: pero un niño, ¿cómo es posible? Nunca ha oído usted cuando le trajeron a un epiléptico mudo y sordo, que se tiraba en el fuego y en el agua porque lo quería matar el demonio. Y le preguntó el papá: ¿desde cuándo le pasa eso? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Ah? Desde muy chico. Desde niño, pues vaya. O sea, en pocas palabras, desde niño estaba endemoniado. Y usted dirá: ¿y cómo se endemonia un niño? ¿Se puede endemoniar? Claro que sí. Ponga usted que le gusta ver películas de miedo, de terror, y sus niños están viendo todo eso. Aunque usted no lo crea, los demonios de la tele saltan. Aunque usted no lo crea. Por eso usted mira que su niño se orina. ¿Y qué hace la mamá? Le pega. Mi cochino, ¿por qué se orinó? Y pa, pa, pa. ¿Sabe por qué se orinó el niño? Porque tiene miedo levantarse al baño. No puede. Mejor se orina antes que ir al baño. Porque mamá y papá viendo películas de terror, viendo al Chucky, viendo por ahí. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Con lo espiritual no se juega. Con lo espiritual no se juega. ¿Sabe qué? La Biblia habla en Judas que aquellos hombres no tenían temor, dice, de hablar mal de las autoridades superiores. Como aquellos que dicen este diablo y le empiezan a insultar al diablo, desgraciado, y le empiezan a decir tantas cosas al diablo. ¿Usted cree que el diablo se va a enojar porque usted le está diciendo así? A él le gusta que usted lo insulte, porque usted está liberando palabras sucias de su boca. A Satanás le gusta, él se goza cuando usted lo insulta. Diablo condenado, desgraciado, y le empieza a decir aquí, allá, allá. Y usted no, el diablo no se enoja. El diablo más bien recibe esas palabras y dice, wow, síguele. No te estás dando cuenta que estás hablando mal de las autoridades superiores. Los demonios tienen autoridad, pero una autoridad que está sujeta a la voz de Dios. Porque cuando el demonio vio que no la iba a lograr, dijo, ¿me va a sacar? Es que me va a sacar. No me va a dejar ahí. Y le rogaba que no lo echara fuera de la región. Se quería quedar en la región. No quería salir de la región. Dice que hay demonios territoriales. Eso dice la Biblia. Territoriales es que en su territorio hay legiones de demonios ahí operando. Por eso usted va a ver en su barrio mucho homosexualismo, prostitución, mucha drogadicción. Es porque los espíritus, esos demonios operan. Usted va a oír ahí que dicen los pastores que salieron a reprender a las esquinas de los de las calles. Y la gente dice, está loco, ¿qué anda haciendo reprendiendo? Es que usted no sabe, no entiende que hay demonios territoriales. No se quieren ir. Dice que el demonio le rogaba, no me eche fuera de la región. Léalo. Y le dijo, por favor, le dijo, mándanos a los cerdos. A los cerdos. Se conformaban con ir a los cerdos. Ahora escuche esto. Ni aún en los cerdos se pueden meter si Dios no lo permite. Porque si Dios le hubiera dicho, o Jesús le hubiera dicho, no, no quiero que te metan ahí, no se meten. Ahora usted dirá, cuando ellos salieron, dice que el hato era de 2,000 cerdos. Cuando los demonios entran en los cerdos se enloquecen. Y lo primero que buscan es matarse. Por eso es que el endemoniado se quería matar, se quería golpear. Él sería con piedras. Se lastimaba, se rompía la cara, la nariz, los dientes. Él quería matar a aquel hombre. Por eso el hombre andaba dando voces de alaridos, hermano, desesperado. Quería ser libre y no podía. Ahora los demonios se metieron a los cerdos, y los cerdos lo primero que hicieron fue correr a un despeñadero y se cayeron al mar y se ahogaron. Usted dirá, ¿y por qué se mataron, hermano? Porque lo que hace el demonio, lo que quiere el demonio es matar a la persona. Pero ¿usted ha visto algún drogadicto alguna vez? Los drogadictos siempre se cortan las manos. Ve a alguien que fue drogadicto. Mírele las manos con gilet, con navajas. Se cortan y se quieren desangrar. Y ellos, su desesperación, ellos dicen, no, es que yo estaba desesperado y lo que hice fue cortarme. Es lo que hace Satanás, es lo que quiere es destruir. Por eso dice la Biblia que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Fíjese, le rogaron que los dejara entrar en los cerdos. ¿Y por qué los cerdos? ¿Por qué no saltaron a los apóstoles? ¿Por qué no dijeron, mira, vienen tus apóstoles, nos queremos meter en ellos? Hermano, aunque usted no lo crea, usted está cubierto con la sangre de Cristo. Aunque un demonio venga y se le presente a la par, usted no tenga temor, porque usted está cubierto con la sangre de Cristo. Cuando, mire, si hay algo que el diablo le tiene miedo, es a la sangre del Cordero de Dios. Por eso aquellos que tienen, hermanos, luchas espirituales por las noches, que no pueden dormir porque siente que anda un espíritu por ahí que no lo deja dormir y que lo agarra y usted no se puede despertar, sabe una cosa, muchos se arropan porque no saben qué hacer, pero yo le voy a recomendar que cuando usted sienta esas luchas, usted diga audiblemente: me cubro con la sangre de Jesucristo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Satanás, no me puedes tocar, porque en este momento la sangre del Cordero me cubre. Y mire, usted duerme como un angelito. Duerme como un angelito, hermano. Ya no tenga miedo de que, ay, mire, hay hermanos que no pueden dormir con la luz apagada. Amén. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué, hermano? No, que muy valiente, que aquí ¡gloria! Y allá está con la luz prendida. En valor, pues valores, usted está como los cholos, hermano. Que los cholos son valientes en bola. Solos. Solos ahí, quiere ver un cholo. Son los más cobardes que hay, hermano. Y que no me va a oír un cholo, ¿verdad? Va a decir, este ya va a ver. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Amén, hermano. Dale ese aplauso al Señor con todo el corazón. A su nombre, hermano. ¿Y por qué no se metieron en los cristianos? En los que venían con Cristo. Es que ya estaba ocupada la casa, hermano. Cuando la casa está ocupada, ya no necesita ocuparse. Ya la ocupó el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia: ¿acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Que ese cuerpo no es vuestro, sino que es del Espíritu de Dios. Tú no te mandas solo, porque el Espíritu es el que te manda. Es como los demonios. Cuando una persona está endemoniada, le dice: ve a buscar droga, aunque sea a las 3, 4 de la mañana. Salen, porque ellos van a obedecer. Están atados, están asidos, están en yugo con Satanás y sus demonios. Y por eso hacen lo que Satanás les dice. Mire usted cuánto le bailó al diablo, hermano. ¿Cuántos le bailaron al diablo aquí, hermano? La mera verdad, ¿cuántos le bailamos al diablo, hermano? Hasta el jarabe tapatío, ¿verdad, no? Todos le bailamos, hermano. Pero bueno, unos pases que nos aventamos pesados, ¿verdad? Pero fíjese, y aquí le dice un brinquito para y no lo quiere dar. Y allá no eran brincos, eran saltos que daba, pero para el diablo, hermano. Y no se avergonzaba. Ay, dice, ay, no, dice, ¿cómo brincan los hermanos? Si los brincos no salvan. Los brincos no salvan, pero los salvos brincamos. Amén, hermano. Los brincos no salvan, pero los salvos brincamos. Bendito sea su nombre. Dale otro aplauso. Oiga, hermano, esto está bueno. Ya no me puedo. Fíjese. Pero tengo que terminar, hermano. Yo me puse a pensar: ¿por qué la Biblia no menciona nombres de ángeles? Si hay millones, dice la Biblia. ¿Por qué no me? Si ha leído usted de los 24 ancianos, si ha leído usted de los ángeles que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 el rostro para no ver a Cristo. Ahora, pero ¿por qué no menciona el nombre de todos esos ángeles? ¿Qué le cuesta, hermano? Solamente 2. Uno es Gabriel y el otro es Miguel. En Apocalipsis 12:7, no lo busque. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fueron echados fuera, dice. Mire, no menciona el nombre de los ángeles de Miguel. Y no era que era de Miguel los ángeles. Por eso es que muchos dicen que Miguel era Jesucristo. Fíjese, hermano. Fíjese, usted va a ver pastores diciendo que Miguel era Jesucristo solo porque dice Miguel y sus ángeles. Ahora yo le voy a decir, es como que digan Jonás y sus miembros. Usted no es mío, hermano. Usted es de Cristo. Amén, hermano. ¿Cuántos son míos, hermano? Ni nos parecemos, fíjese. Usted no es mío, usted es de Cristo. Porque usted no se parece al pastor, se parece a Cristo. Amén, hermanos. Entonces Jonás y sus miembros no quiere decir que sean míos. Entonces cuando dice Miguel y sus ángeles, no quería decir que eran de Miguel los ángeles, sino que iban a ayudar a Miguel. Amén. Y dice que, oiga lo que dice Apocalipsis, hermano. Dice: después hubo una gran batalla. Gran batalla. Yo no me, además quisiera imaginar, pero no sé cómo imaginarme esa batalla en el cielo. Una batalla, los ángeles y los demonios. Sabía que en este momento hay demonios en los aires. Afuera de esta puerta ahorita hay un gran pleito, los ángeles de Dios con los demonios. ¿Sabe por qué están peleando? Porque los demonios te están esperando que salgas. ¿Y sabes para qué te están esperando que salgas? Para llevarte otra vez a ver novelas, para llevarte otra vez a andar chismeando, para llevarte a andar de celosa con tu marido, celoso con tu mujer. Para eso te están esperando. Y por eso los ángeles dicen: fuera en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjense que Miguel dice y Gabriel no les refirieron maldición, dice Judas, sino que solamente les decía: que el Señor te reprenda. Eso es todo. Otro día le hablo de eso, pero no tengo el tiempo. Le voy a terminar con esto. No se menciona nombres de ángeles de Dios, ni tampoco de demonios. Yo no le puedo decir un nombre de un ángel después de Miguel y Gabriel, porque no lo conozco. Y si yo dijera el nombre de un ángel después de Gabriel y Miguel, le estoy mintiendo. Le estoy mintiendo. Porque yo no sé, solamente Dios es el que conoce todo. Mas sin embargo, aquí en la tierra, los satanistas, ellos, mire, ahorita vino un hermano, ¿se acuerda? Él dijo, un espíritu que se llamaba, usted mismo lo va a decir, ¿cómo se llamaba el espíritu? ¿Cómo se llamaba? Lili. ¿Y cuál era ese espíritu? ¿Qué hacía ese espíritu? Era el espíritu de seducción. Amén. De coquetería. Él mismo habló de eso. Ahora usted dirá, ¿y este hermano quién es para hablar de eso? Él anduvo en esas religiones. Y por eso es que yo encontré, mire, yo no, para yo poder sacar esto, yo dije: Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Pues, hermano, se sentían los pelos feos. Métase al internet. Una vez metí al internet y dijo unas palabras. Fíjese lo que dijo el internet: si tú no te sales en 10 segundos, un demonio llegará y se te apoderará de ti. Y yo conté: 1, 2 y 3, fuera. Ay, hermano, y no que se cubre con la sangre de Cristo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, hermano? Yo no quiero averiguar. Yo no quiero averiguar. Yo digo, yo el sabio ve el mal y se aparta. Y me quité, hermano. ¿Yo para qué averiguo? ¿Verdad? Y antes de meterse a esas páginas, hermano, ¿sabe que en el internet le enseñan hasta cómo hacer un pacto con el diablo? Yo ahorita leí los requisitos para hacerse brujo, santero. ¿Y cuál cree que es el requisito número uno? Requisito número uno, ¿quiere que se lo diga? Qué chismoso. ¿Qué quiere que se lo diga? El requisito número uno para ser santero o brujo es ser católico. Yo no lo digo, hermano, ni me vea mal. Métase ahí en la internet y ponga requisitos para ser brujo o santero. Número uno, ser católico. Fíjese. Y no tengo nada con la religión católica. Que Dios bendiga a los hermanitos y que los ayude. Eso dicen los santeros. Pero busqué, hermano, nombres de demonios. ¿Cómo se llaman los demonios que andan operando en los aires? Según que le han puesto, que no sé cómo está la cosa. Pero según esta, por eso le bajé el púlpito, hermano. Porque para mí el púlpito es sagrado. Ni para hablar de esto, hermano, yo uso el púlpito. Entonces, en Cuba, amén, hermanos. En Cuba hay una religión llamada Yoruba. Yoruba. Y esa religión, usted ha oído mentar las siete potencias, hermano. Las siete potencias es una veladora que tiene una mano y que tiene un santo en cada dedo. Aparte de eso, hermanos, yo ya le he leído de eso, pero le voy a hablar de los demonios que según ellos tienen poderes y que es lo que hacen. Para ellos un demonio llamado Elofí significa Dios creador, el creador del hombre y de la tierra, Elofí. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón, Olofi, Olofi, así se llama. Y que el Señor lo reprenda, amén. Pero ellos tienen consagrado, o mejor dicho, mire, para que me entienda mejor le voy a explicar. La religión Yoruba viene de los africanos. Cuando se trajeron a todos los africanos, ellos usaban el batá. Se dirá, ¿qué es el batá? Es un tambor que le hacen pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ese es el batá. Ese tamborcito, ese toque es, se llama batá. Usted lo va a ir pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, entonces los africanos miraban que los ¿cómo le llaman a estos? Españoles, ingleses, querían cristianizarlos a ellos a la fuerza, porque ellos creían en la religión católica. Los españoles, en España hasta había la Santa Inquisición, por si no lo sabía, busque información. Entonces los españoles querían cristianizar a estos que sabían que eran, que venían de creencia de brujos. Ellos usan agüeros que son ollas para hacer brujería y todo eso. Entonces, como los españoles no podían cristianizar a los africanos y los querían hincar a la fuerza delante de las imágenes, como usted sabe, San Judas Tadeo, San y todos esos santos. Entonces, como no se podían cristianizar, entonces ellos se pusieron de acuerdo. Dijeron: mira, para que ellos crean que nosotros estamos adorando a sus dioses, vamos a enlazar a Ochun, a Orisha, a Changó, Yemayá, Obatalá, Ochun y todos esos demonios con los santos de ellos. Entonces, cuando nosotros estemos adorando al santo de ellos, nosotros estaremos adorando a nuestros santos, no a los de ellos. Entonces, fíjese, como ellos no podían, los españoles los golpeaban, los latigaban, los azotaban, los metían en ollas hirviendo. Entonces ellos no podían defenderse de los latigazos, y ellos lo que hacían es que en las noches se escapaban y se iban allá a la montaña y tocaban el batá. Entonces los demás oían que estaba el batá, pum, pum, pum, pum, pum. Entonces todos se empezaban a ir descuidadito y se iban a reunir con los que estaban haciendo la brujería y le hacían brujería a sus amos. Entonces, como los amos se hinchaban y se reventaban por dentro y no les hallaban qué era, por qué estaba ese hombre así de esa forma, entonces descubrieron que era porque les hacían brujería. Entonces esos demonios africanos los enlazaron con la religión católica, y por eso cuando alguien está hincado ante Santa Teresita o Santa Teresa, no sé cómo le llaman, o la Virgen del Carmen, la Virgen de la Caridad, no está hincado ante una virgen de esas, sino ante un demonio africano. Fíjese, número uno que encuentro se llama Changó, que el Señor lo reprenda, Dios del fuego y del rayo y del trueno. Ese, por eso usted va a ver las botánicas, todas las botánicas tienen un nombre de un demonio africano. Ya voy a terminar, hermano, deme 5 minutos más. Rápido se lo voy a decir porque esto no me da mucho gusto a mí. Uno se llama Ochun, dueña del amor, la coquetería y la sexualidad. Ochun es un demonio africano, que la mujer coqueta, sexualidad y todo eso, dueña del amor, está casada o está relacionada con un demonio llamado Ochun. Otro día le traigo con quién está relacionado esos demonios. Por eso es que usted dice: yo era muy devota para aquella virgencita, Ochun. Por eso eres coqueta y por eso eres así como así. Y que el Señor reprenda todo eso. Ahora usted es hija de Dios, amén. Hay otro rápido, se llama Yemayá, madre de la vida, dueña de las aguas y representa el mar. O Batalá, creador de la tierra, del ser humano y de los sueños. Le puedo seguir, hermano, pero no, esto no me. ¿O quiere que se lo termine, hermano? ¿Ah? Levante la mano el que quiera que se lo termine. El que no quiere que se lo termine. pues, ¿para qué no levanta la mano? Bueno, ahí va, le voy a terminar. Obatalá, creador de la tierra y del ser humano y de los sueños. Ogún, dios del hierro y de las guerras. Orula, consejero de los hombres, revela el futuro. Eleguá, tiene las llaves del destino, abre y cierra caminos. Entonces, hermano, todos estos demonios, fíjese, operan, hermano, en los aires. Y voy a terminar con esto. Voy a terminar. Escuche, voy a terminar. Hoy sí le termino. Fíjese. Cuando la persona muere, el demonio no muere, porque es un espíritu. Cuando Jezabel murió, ¿verdad? Cayó muerta. Los demonios aparecen de Jezabel, aparecen en Apocalipsis. Cuando le dice: tengo algo contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que seduce a mis siervos. Y usted dice: ¿Jezabel en el Apocalipsis? Es que no está hablando de Jezabel, sino los espíritus que salieron de Jezabel. Cuando Jezabel murió, el demonio no puede morir. Lo que hace es que sale del cuerpo y se va a meter en otro. Y por eso usted va a ver mujeres, hermana. Perdonen las mujeres, no tengo nada contra usted. Cuando usted no era cristiana, es eso que te hace vestir de esa forma, que según usted atractiva, provocativa, enseñando todo. Mire, aquí se destapan y aquí se destapan todas, hermano. Tacones altos y andan por ahí. Y usted ha visto en el Facebook, están agarradas de la pared así. Y uno dice: ¿y esta hermana que está agarrando la pared, se le va a caer o qué? No, no tiene nada la pared. Lo que quiere es enseñar lo que trae. Bueno, eso se llaman espíritus, son demonios. Si usted mira a su hija un día haciéndole así, tenga cuidado, porque no es algo bueno, hermano. Jezabel no es el nombre de la mujer que está hablando en Apocalipsis, sino de un demonio que salió de esa mujer. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Dice la Biblia: porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mis hijos le pertenecen a Cristo. Mi esposa le pertenece al Cordero de Dios. Diga, mujer, diga: mi marido le pertenece a Cristo. Yo misma soy de Dios. Yo mismo soy de Dios. Satanás no tiene parte ni suerte en la vida de los cristianos. La Biblia dice: contra Jacob no hay agorero. Significa que la gente que te diga: pero te están haciendo brujería, usted diga: contra Jacob, que significa Israel, el pueblo de Dios, no hay agorero. Significa que Satanás y sus demonios no tienen potestad sobre alguien que está cubierto con la sangre de Cristo. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Él vive, Él es el que está dentro de mí. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo, porque Cristo mora en aquellos que le alaban, que le adoran, que le glorifican. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen del Dios de los cielos. Él nos compró en la cruz del Calvario, y Él pagó a precio de sangre por la vida suya y por la vida mía. Por eso, amados hermanos, yo no hago lo que hago porque lo quiero hacer, sino porque el Espíritu Santo del Dios de los cielos, que mora en mí, es el que hace las cosas. Por eso en esta noche vamos a terminar dándole un aplauso y dándole gloria al que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios.